Yeah, yeah. No lo mires cachimiro, si no, no lo quieras. Cuando le aplique como es. Me gustan los saldos, no pago interés. Me preguntan, ¿Mai está ready? Yo les digo, ¿qué tú crees? La pregunta está de manalízate. Tú no ves innecesaria tu duda, que no falló. Se comprobó lo que gasté, ya se multiplicó. Ey, ey, ¿qué pasó? Que me roncaron primero y la batería se te agotó. Si tu flow fuera un cheque, te rebotó. Saco la pieza y lipa, sabemos lo que tú das. Ey, baby, si anda con ese trilita, quédate unos habitos, romper la disco. Corro por la mía y en mi resumen hay asterisco, porque está todo saldo. Y si doy un call, llega todo mi respaldo, está todo saldo. No compares mi Fendi con tu Jaldo. Chocar conmigo es un trago amargo, así es milla por la baldo. Y no le bajo porque está todo saldo, está todo saldo. Cabrones, yo no gasto, siempre guardo. Y cuando invierto en recuperar, no tardo. Y ya no hay ni que roncar, ustedes saben lo que valgo. Ellos haciendo caballo hasta para los que están quemando. Estoy frío en los lugares más calientes. Si debes y no aparece, entonces se cobran tus parientes, sabemos lo que tú das. Con nosotros no aparente, aquí el código es permanente. A toda mi gente de la calle siempre la tengo presente. Ustedes están fronteando y deben todas esas prendas. Cuando vean la placa y un King, no se sorprendan. De los paris se sigue llenando la agenda. Cuando diablos van a entender que yo vine a ser leyenda. Se preguntan, ¿Mai está ready? Les contesto, ¿qué tú crees? ¿Ah? Cambio de color la American Express. Mi baby va a la Versace como si eso fuera crack. Ahora estas putas se van de tres en tres, porque está todo saldo. Y si doy un call, llega todo mi respaldo, está todo saldo. No compares mi Fendi con tu Aldo. Chocar conmigo es un trago amargo, a 100 millas por la baldo. Y no le bajo porque está todo saldo. Yo no ronco mucho, tú sabes mi sistema. Yo lo compro todo cash, pa' mí eso no es problema. Ey, nos montamos 5 en la Toyota Siena y no nos saque pico. Te ponemos los pales de diadema, brother. Es que tanto chavo que ven los billetes por fuera el bolsillo. Me ronca y la glo con el cepillo. Va pa' tu cerquillo. Con la mano llena de oro, en todos los dedos hay un anillo. Escribo un verso y es como si al R le aprieta el gatillo. Ey, a nadie le debo. Dato saldón que si me muero nada me llevo. Por lo mío me la bebo. Y esta gente peliculean, pero a la hora de pagar piden relevo. Dato saldón no es fiao. ¿Con qué cara me ronca cariguayao? Con un préstamo que aún no lo has pagado. Tú estás en alta, hijo de puta, yo estoy volado. No quiero ulteros a mi lado, porque está todo saldo. Y si doy un call, llega todo mi respaldo, está todo saldo. No compares mi Fendi con tu Jaldo. Chocar conmigo es un trago amargo, a 100 millas por la baldo. Y no le bajo porque está todo saldo. Seré indicando Mickey, indicando Michael. La asociación de los 90 piquete, Young Kings, baby. Nosotros seguimos para el banco, ustedes. Ustedes sigan en la banca. Pero bien en la banca, al lado del can. Para dónde va. Cali, Cali. El OG, once again. El OG, once again. No cambiamos feca. Living life, living life.